¿Se puede acaso establecer un grupo de síntomas o de señales que caractericen a una posesión demoníaca? De esto trataremos en esta edición de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Continuamos con más de nuestro estudio sobre los demonios. Hemos visto que la posesión de demonios no es hereditaria, pero a veces el espíritu maligno deja un miembro de la familia y pasa a otro, sea por la muerte del primero, por su conversión al cristianismo o por el simple capricho del demonio. Algunos han estudiado la aflicción de los endemoniados científicamente. Ellos dicen que hay una disociación de la personalidad cuando una persona está endemoniada. Esto se puede clasificar bajo la consideración de histerismo, diferenciándola de los casos patológicos de la simple enfermedad mental. Hay un doctor que ha estudiado esto. Él se llama el doctor Nevius y él hace un resumen de las señales o síntomas de una posesión. Y estas son: se encuentra su origen en la superstición y es característicamente inicua. Hay siempre uno o más demonios en control de la persona. La afección pasa de una persona a otra y regresa nuevamente, aunque el demonio nunca ejerce dominio sobre dos personas al mismo tiempo. Hay un odio intenso al nombre de Jesús y son liberados por la oración y el mandato en el nombre del Señor Jesús. Acorde a esto es el resumen de las características de los espíritus malignos que cita otra autoridad en esta área y dice que los espíritus malignos operan en la obscuridad. Niegan la personalidad de Satanás como un ser inicuo. Aborrecen el nombre del Señor Jesucristo y siempre desprecian la doctrina de la inspiración de la Biblia. En los países latinoamericanos no es desconocida la actividad de los demonios. Ha habido casos de familias o individuos perseguidos por algo invisible, una obra que no haría nadie sino los espíritus malignos. Por ejemplo, varias revistas publicaron la experiencia de una familia en México donde, en un cuarto interior de la casa, ciertas manos invisibles arrojaban piedras a las personas, a los miembros de la familia que estaban en la pieza. Los reporteros fueron a investigar el fenómeno, vieron y se quedaron más confusos por no dar con la posibilidad de una explicación. Otro caso, que no es único, pero que aconteció en un pueblo en los campos interiores de Terecén, Venezuela, era de un espíritu que trataba de estrangular a las personas que dormían en cierto cuarto, como si fuera el alma de algún muerto que trataba de vengarse. Si alguno quiere ser incrédulo en cuanto a estas cosas, bueno, decimos que está bien, pero nada se gana con discutirlo. En sí, vemos que el maligno se ha organizado contra el avance y la extensión de la verdad del Evangelio. Satanás y sus huestes no quieren que nadie oiga que Jesucristo puede salvar de pura gracia, de manera que cualquiera que crea en Él como su Señor y Salvador sea eternamente redimido. Tampoco Él quiere que sepan que no es necesario confiar en sus buenas obras o hacer ritos, ni que no necesiten otro intercesor, de tal manera que las personas vivan haciendo buenas obras como fruto y resultado de su salvación, mas nunca con el fin de ser salvo. Por otro lado, es posible atribuir a los espíritus malignos el poder irresistible, humanamente hablando, del alcoholismo, el libertinaje y del suicidio que aflige a los que son esclavizados por ellos. Concluimos, pues, que existe una multitud innumerable de espíritus malignos que son ángeles caídos o demonios encabezados por Satanás, que están irrevocablemente opuestos a Dios y ocupados en lograr la ruina de toda la humanidad. Tanto la historia, la arqueología y las Sagradas Escrituras dicen casi lo mismo, ya que en muchos casos tienen la misma fuente, esto es, la verdad, ya sea por revelación o basada en hechos por experiencia. Los demonios son espíritus, esto es, no tienen cuerpo material. Son igual que los ángeles. Los demonios tienen personalidad. También son inteligentes. Son inicuos y malignos. Son poderosos y están condenados irremisiblemente. Su distintivo especial es su odio al Señor Jesucristo o al nombre de Jesús de Nazaret. Pero estos reconocen la autoridad suprema del Señor Jesús sobre ellos. La idolatría está firmemente relacionada con los demonios dondequiera. ¿Cómo entonces ha de el creyente o el cristiano reaccionar a los espíritus malignos? Jesús reconoció la actividad de los demonios y él supo cómo vencerles con autoridad y nos deja un buen ejemplo. Es importante saber esto, porque es importante saber cómo enfrentarse con el enemigo, porque todo esto afecta a nuestro bien espiritual. En esta parte de este estudio sobre los demonios y los espíritus malignos, estaremos estudiando la astucia del adversario por medio de doctrinas erróneas, por medio de la tentación, por medio del modernismo, de la herejía, la superstición, el juego, los vellones, los sueños y los brujos. Y estaremos tratando un poco también, para terminar este tema, cómo es que se pueden vencer los espíritus malignos. Jesús vino para deshacer las obras del diablo, dice la primera epístola de Juan en el capítulo 3, verso 8. Y desde el principio de su ministerio les declaró la guerra y no aceptó sus confesiones, sino que más bien los echó fuera. A varios enfermos que fueron sanados les dijo que no dijeran nada a nadie, pero nunca dijo tal cosa a aquellos que habían sido liberados de la esclavitud de un demonio. Todo lo contrario, les invitó a divulgar el hecho por todas partes. Toda liberación es un acto espiritual, es una prueba de la autoridad divina del Señor Jesús. Es un testimonio aceptable de su persona. El Salvador les dio a los suyos el privilegio de usar su sagrado nombre para echar fuera demonios y para vencer sobre toda actividad satánica. Note que de las actividades que ya hemos mencionado y las que se mencionan en Mateo, es decir, el sanar enfermos, el limpiar leprosos, el resucitar muertos y echar fuera demonios, esto, lo último, el echar fuera demonios, es lo más difícil y a la vez lo más maravilloso. El cristiano tiene la gran responsabilidad de ser un vencedor ante Satanás y ante todos los espíritus malignos para que Jesucristo sea así glorificado. Cada persona tiene que decidir si va a resistir al Espíritu de Dios, quien es el que convence de la verdad divina, o resistirá al diablo, quien es el que se opone a Dios. Cada cristiano ha abierto su corazón al Espíritu Santo, el cual ha entrado en el templo de su espíritu o corazón, y nunca le abandonará. El hombre es semejante a aquellas ciudades antiguas que tenían sus ejidos. La ciudad estaba amurallada con sus ciudadelas, y una fortaleza o torre estaba en el centro, para la última defensa y refugio, que a veces era dedicada al dios patrón de la ciudad. El enemigo podía tomar los ejidos y la ciudad, pero quedarse sin conquistar la torre. El cristiano, aquella persona que tiene a Jesucristo morando en su corazón por el Espíritu Santo, tiene el deber también de resistir al enemigo, para que no tome sus ejidos, es decir, no tome el cuerpo, ni tome su ciudad, es decir, no tome la mente, dejando el santuario o ciudadela ocupado, pero encerrado, sin libertad de acción. Es triste que la mayoría de los salvos puedan estar en esta condición, unos más que otros. Leemos, por ejemplo, en las epístolas que el Espíritu Santo puede ser apagado, puede ser entristecido y afrentado. Y lo triste es que por lo menos los dos primeros hechos pueden ser cometidos por el creyente. El Espíritu de Dios es apagado cuando no hacemos lo que debemos, o no lo hacemos con energía y libertad, ni con gozo. Y es entristecido cuando hacemos lo indebido o indigno y contrario a la voluntad divina. Aquel redimido que no defiende toda su posesión por no comprender su deber en este sentido, deshonra al Redentor y al Padre Celestial. No tiene el gozo del Espíritu, ni está encaminado a ganar almas para Cristo, ni a recibir los galardones. Por esto es que el apóstol Pablo compara la vida cristiana con la vida de un soldado. El ejército, que no reconoce a su enemigo, ni siquiera puede pelear, puesto que no solo hay que identificar al adversario, sino estudiar su posición, su fuerza, sus armas y su táctica. Por otro lado, no basta tener armas defensivas, sino que es preciso saber cómo y cuándo emplearlas, así como estar alerta y dispuesto a utilizar dichas armas siempre que haya oportunidad. Hay ocasiones en las que debe mantenerse firme, sin ceder nada del terreno, pero habrá tiempos en los que deberá atacar y emprender la conquista del territorio que ha tomado el enemigo. Así que, para luchar, debe conocer al enemigo, pero sin quitar su vista del bendito Salvador. También esta doctrina está relacionada íntimamente con las otras que tienen que ver con la providencia, el hombre, el pecado, la redención, la oración y la vida cristiana. Comprenderemos mejor aquellas doctrinas estudiando también esta, la de los demonios y los espíritus malignos. Por ejemplo, puesto que Satanás es un ángel caído, que originalmente era un ser puro, el mal no es necesario ni existe de por sí. Hay alguien que ha dicho lo siguiente: puesto que Satanás es un ángel caído, que originalmente era un ser puro, el mal no es necesario ni existe de por sí. El pecado no pertenece a la materia que Dios creó, sino que apareció posteriormente. Puesto que Satanás es una criatura esencialmente espiritual, el pecado no puede tener su origen en la simple sensualidad o en la pasión de la naturaleza física. Puesto que Satanás no es una criatura débil y de pocos dones, el pecado no es un resultado natural de la debilidad o de la limitación. Puesto que Satanás está comprometido y confirmado en el mal, el pecado no es necesariamente un acto transitorio, irremediable de la voluntad. Puesto que en Satanás el pecado no termina, este no es un paso más en el desarrollo de la criatura, ni un nivel de progreso hacia aquello superior y mejor. Más sobre este tema en la próxima reunión. ¿Se pueden acaso vencer los espíritus malignos? Permítame decirle que los que son de Cristo tienen el privilegio de usar su santísimo nombre para vencer toda actividad satánica. Cualquier pregunta que usted tenga sobre esta lección o sobre nuestros estudios, diríjala a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.